Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo va? Bienvenido, bienvenida al primer mixtape del año con la edición número 174. Os habla y acompaña Mercedes Herrada, que tiene muchas ganas de compartir hoy aquí contigo una lista de grandes canciones. Ya lo sabes, abrimos el abanico del punk rock, pasando por el rock y llegando al metal, pasando por muchas de sus variantes sin manías, pero con mucho gusto, de lo más nuevo, a pararnos a recordar algunos temas de diferentes décadas. Desde aquí un saludo a todos los oyentes desde asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, y también desde el canal de iVoox de la BU, Damun, Kada y Reshak, además de muchas más plataformas conocidas de podcast. Vamos a empezar con el rock de H's, con un nuevo tema en mixtape. Vamos a romperlo todo, y que ya lo puedes encontrar desde el pasado viernes 9 de enero en todas las plataformas como parte de su tercer álbum de estudio, Poesías Desafinadas. ¿Dónde va nuestro esfuerzo? ¿Cuánto te cuesta comer? Siguen despilfarrando en armas, guerras, ya lo ves. Se gastan tu dinero, están vendiendo tu vejez. Llegó el tiempo de usar un poco más de matar ratas. Todo lo que contaron es mentira o ya no existe. Si no nos levantamos, seguirá esta vida triste. Vamos a romperlo todo. Vamos a romperlo todo. Nada vamos a dejar. Nada vamos a dejar. Vamos. Amor, en tu tacto la ternura y en tu voz la única esperanza. Construyamos un mundo de paz y de armonía, donde el amor sea la ley y la guerra sea solo un recuerdo. que como una guillotina te consume la rutina. Cuéntala ya la deriva, siempre jodiendo mi vida, más me joden las mentiras. El trabajo dignifica que tu mierda me salpica. Sabes que no vamos a cambiar, tú y yo somos gatos callejeros, y que juntos vamos a acabar borrachos y pendencieros. Sabes que no vamos a cambiar, tú y yo somos gatos callejeros, y que juntos vamos a acabar borrachos y pendencieros. Prefiero abrazar mi ruina que pudrirme en oficina. Si ahora estoy perdiendo el tiempo contaminando mi cuerpo, mucho más me intoxicaron tus escuelas para esclavos. Sabes que no vamos a cambiar, tú y yo somos gatos callejeros, y que juntos vamos a acabar borrachos y pendencieros. Sabes que no vamos a cambiar, tú y yo somos gatos callejeros, y que juntos vamos a acabar borrachos y pendencieros. Desde Baracaldo y preparados para una nueva etapa, nos llegaba la música de Obsesión Fatal con el nuevo single Gatos Callejeros. Este es un adelanto de lo que será su próximo álbum con nueva formación, sin perder la fidelidad a su esencia. Grabado en Chromaticity Studios y que será lanzado bajo el sello de Mons Records. Vámonos ahora a Suecia para escuchar a una banda emergente llamada Wasted Wizards. Representan una nueva generación de hard rock, jóvenes, enérgicos y con una identidad musical cada vez más fuerte. Combinan influencias clásicas como la de Extreme, Van Halen y bandas similares con un enfoque contemporáneo y contundente que funciona de maravilla, como podremos comprobar en nada. Os dejo primero con ellos y su single To The City, y justo después no os perdáis un temazo en euskera de la banda Sugoi desde Elorrio. Presentan Inguma, el primer adelanto de su segundo álbum, que llevará por título Reset, de 10 temas y grabado en Chromaticity Studios, contando con colaboraciones por parte de Aitor Corosabel de Sutagar, Carlos Escudero y Pedro J. Monge de Valdemar. Yeah. City. One move to the city. Wow. Ilontasunean ondoratzen naiz. blanco. Estás escuchando Mixtape en la veu.cat y en asaltomataradiorock.com. Salvation to find, there's freedom to come when grandes Gamma Ray, One with the World. 35 años cumplirá este 2026 el Sign No More, el segundo álbum de estudio de los alemanes, la banda que formaron en 1989 Kai Hansen, Ralf Schepers, Uwe Wessel y Matthias Burchardt. Vamos a escuchar a unos valencianos que me encanta compartir con vosotros aquí en Mixtape, Eder Poolhammer, que no paran quietos y eso está fenomenal. Presentan este viernes 16 de enero un tema muy especial, sobre todo a los que somos fans y nos gusta mucho Dragon Ball, la bola de drag. Eder Poolhammer cuenta con la colaboración nada más y nada menos que de Goku. Así es, Pablo Domínguez, el doblador oficial de Goku en España, colabora en su próximo tema, Las lágrimas del guerrero. Pero hoy os escuchamos con el hasta ahora último single, Nos oirán cantar. Lucharé a tu lado contra la adversidad. Asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto, bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Force of Nature, la canción que dará nombre al próximo trabajo de Pinikion desde Países Bajos, que anuncian su salida para febrero. Os dejo ahora con dos temas. Vamos a recordar primero Antes y Después de Hamlet, de su cuarto trabajo Insomnio de 1998, pero antes un poco más de actualidad por parte de los belgas Nomad, con su primer single Breath. Tienen previsto lanzar su trabajo con el título Obsession el próximo mes de marzo. Oh!

rise from my knees. And when the world treats you way too fairly, well, it's a shame I'm a dream. Recordando este pedazo de tema de la banda estadounidense Paramore con la gran voz de Hayley Williams, All I Wanted, es su tercer álbum de estudio Brand New Eyes de 2009. Cuando suena este tema quiere decir que estamos llegando ya casi al final del programa. Queridos amigos, queridas amigas de Mixtape, quiero agradecer de todo corazón la escucha. Te espero como siempre en Asalto Mata Radio Rock los martes a las 10 de la noche y en su horario de redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde, además también los domingos a las 9 de la noche. Todas las ediciones del programa lo podrás encontrar para descargar y escuchar donde y cuando quieras en asaltomatarradiorock.com/mixtape. También en el canal de iVoox, la veo de Moncada y Reshack y, por supuesto, en la web del programa mixtaperadio.online, donde podrás acceder además a todas las demás plataformas donde suena y podrás encontrar también este programa. Y para el final, un cierre de lujo con el supergrupo de Hard Rock Black Swan, una formación que reúne a Robin McCauley, Red Beach, Jeff Pilson y Matt Starr. Son músicos con historia en bandas como MSG, Whitesnake, Dokken o Mr. Big. Acaban de desvelar su nuevo single, adelanto del disco que saldrá el próximo 27 de febrero bajo el sello de Frontiers Music. Escuchamos el tema que da nombre a su a este álbum, Paralyzed. Desde aquí, pues yo ya quiero enviarte un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape.